andar, no llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, ni a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, bienvenidos a Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje es un programa de Radio Utopía 102.4 y de radioutopía.es. Tenemos una dirección de correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Tenemos también un blog del programa, una página en la que anunciamos los próximos contenidos que vamos a tener, que vamos a ir anunciando ya algunos de los siguientes. La semana que viene estará con nosotros Khalid Kali, artista, músico, poeta iraquí. Y el día 28, con ocasión del 10º aniversario de la muerte de Gloria Fuertes, le haremos un homenaje a Gloria Fuertes, ¿no? Con Belén Reyes, que fue su discípula, aquí en directo. Esta tarde nos acompaña en el programa, en la radio, nos acompaña Chela Cohan. Chela Cohan es experta internacional en el tema del holocausto nazi. Buenas noches, buenas tardes, Chela. Hola, buenas tardes, buenas noches, muy bien. También está con nosotros, al otro lado del teléfono, si no falla la técnica, estaría Rosa. Hola. Rosa, te oímos bien, ¿nos oyes bien? Sí, estupendamente, las comunicaciones perfectamente, perfectas. Buenas tardes. Bueno, hoy, esta noche, hacen exactamente 70 años y 5 días desde que ocurrió la llamada Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos, la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 en Alemania. Las SS del gobierno nazi atacaron más de 1.500 sinagogas, cementerios judíos, 7.000 comercios, por lo menos, y 29 almacenes. Murieron aproximadamente unas 200 personas, no todas ellas de origen judío. Y bueno, ese fue el pistoletazo de salida de lo que se llama el holocausto, ¿no? ¿Estoy en lo cierto, Chela? Sí, sí, exacto. Bueno, el holocausto, seguro que conoces esta discusión, ¿no? Entre si es el exterminio solo de judíos o también de contestatarios políticos, de testigos de Jehová, homosexuales, gitanos, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Bueno. Cuando se habla de holocausto o Shoah, en hebreo, que es la palabra que quiere decir catástrofe, porque holocausto es sacrificio, y en realidad ningún judío se ofreció en sacrificio, pero la gente ya lo identifica por las películas y demás. Entonces, el holocausto es una forma especial de genocidio. Genocidio fue el genocidio gitano, más de 500.000 gitanos asesinados, y el genocidio judío, que fueron casi 6 millones de judíos. Eso es genocidio. Lo demás son crímenes contra la humanidad. Son los crímenes que juzga actualmente el Tribunal Penal Internacional. Esa sería la diferencia. Por eso, si hablamos de holocausto, tenemos que hablar del holocausto judío. Ese sería el matiz. De acuerdo. Chela, pero ¿por qué, por qué dices genocidio especial? Mira, ¿sí? Porque para todos los que iban a los campos de concentración y demás, podían trabajar, podían llegar a sobrevivir. Los judíos tenían que morir todos. El proyecto de Hitler, del nacionalsocialismo, era el exterminio de todos los judíos de Europa. Sí. Si era con que tuvieran dos o tres abuelos judíos, aunque ya llevaban una o dos generaciones siendo protestantes, bautizados o siendo laicos, pero el hecho de tener dos o tres abuelos judíos, eran judíos y tenían que morir. A ellos no tenían elección. Esa es la especificidad del judaísmo, del holocausto judío. Uh-huh. Por eso es específico. Los judíos tenían que morir. Sí. ¿Entiendes? Eso no es que los judíos sufrieron más, menos, lo pasaron peor o mejor, los que estuvieron en los campos. Todos sufrieron, todos pasaron hambre, pero a los judíos tenían que morir. Había que matarlos. El proyecto de Heydrich era los 11 millones de judíos que había en Europa. Uh-huh. Uh-huh. Y efectivamente se dice que aproximadamente las dos terceras partes de los judíos europeos fueron aniquilados, ¿no? Exacto. Por ejemplo, conocerán los Einsatzgruppen, que eran las unidades móviles, cuando con la Operación Barbarossa, mientras el ejército alemán va invadiendo Rusia, los Einsatzgruppen, cuatro compañías que venían atrás, iban asesinando a todos los judíos de todas las aldeas de Ucrania, Bielorrusia, Rusia, uh-huh. Pero era también ayudados por los propios locales. Vamos a decir que muchas veces los alemanes miraban cómo los ucranianos mataban a sus vecinos. Y a veces, por ejemplo, hacían 40, 50 kilómetros con las carreteras que había antes, aclaremos, no pensemos en la autopista, porque sabían que en un pueblo había una familia judía. O sea, lo único que les interesaba era matar a todos los judíos, a todos los comisarios políticos rusos, o sea, eso era ya totalmente arbitrario. Si los vecinos los denunciaban como comisarios políticos, caían, si no. Por eso ya se habla de la especificidad del genocidio judío, que lo mismo pasó con los gitanos. Por esos dos casos son genocidios. ¿Cuál fue, en resumidas cuentas, porque no nos podemos detener en ello ahora, si queremos analizar un poquito todo esto, el proceso histórico, ¿no? Como supongo que hubo varias fases en todo el proceso del genocidio contra los judíos. Bueno, es un poco largo, pero el proceso es que Hitler tenía obsesión. Ya existían teorías eugenésicas en toda Europa. Hitler no inventó nada. Él ya la eugenesia, por el cual esterilizaron a más de 400.000 alemanes, o la eutanasia a partir del 39, por el cual asesinaron a 275.000 alemanes. O sea, esa es la parte que no se estudia, porque tienen que culpar a su propio pueblo. Las víctimas y los victimarios eran los dos alemanes. Ajá. Ya existía en toda Europa ese sentimiento antijudío. El judío era el chivo expiatorio. El judío estaba totalmente integrado en la vida de Alemania, de Hungría, de Polonia. Ya eran totalmente laicos, iban a la universidad. Ya no eran esos judíos que sí había en el este, en Ucrania, las escuelas talmúdicas en Lublin, en Lodz y demás. Y en la Primera Guerra Mundial muchísimos judíos lucharon, murieron, pero hubo una frase, claro, Alemania perdió la guerra, firmó el armisticio sin haber perdido la guerra, eso fue dolorosísimo, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, salió la teoría que fue del obispo de Münster, Van Halen, de la puñalada en la espalda, la teoría de la puñalada en la espalda, de que habían sido traicionados, y, por supuesto, traicionados por los judíos, ¿no? Entonces, pero este mismo obispo, hay que decir, en el año 41 denuncia la política de eutanasia en el púlpito, y Hitler oficialmente la para, aunque sigue la eutanasia salvaje, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿y cómo se relaciona todo esto con todos los experimentos? Cuando Hitler asume el poder, democráticamente, esto a mí siempre me gusta decirlo, sobre todo cuando hablo con los jóvenes, el 30 de enero de 1933 Hitler asume el poder en elecciones democráticas. Por eso es que me interesa cuando hablo con alumnos que reconozcan que la democracia hay que cuidarla. Sí. El hecho de tenerla no quiere decir, ¿no? Bueno, eso fue un apunte, perdona. Y él ya tenía esas teorías antisemitas de cuando estuvo en Austria. Dicen que él estaba, como era pobre y estaba en un hospital de estos de veteranos, que ahí le salió todo el odio porque los veía a los enfermos, a los tullidos y demás. Y bueno, él simplemente decía a los judíos, y claro, el pueblo alemán lo apoyaba porque de repente, mira tú, no hay médicos, los médicos no pueden trabajar, nosotros ahora sí, porque ellos iban ocupando los puestos que dejaban los judíos, y aparte del dinero. Fue un plan político, la ideología es un plan político e ideológico, era eso, o sea, buscar un chivo expiatorio todo el tiempo, hasta el testamento de Hitler que dicta el último día, en el último minuto de su vida, habla de exterminar a los judíos. Chela, entonces la noche de los cristales rotos no es una, es una simple excusa, es un pretexto. Exacto, fue un desgraciado y horrendo. Exacto. Pero que desde luego lo que hay detrás es un plan pensado, esbozado, de exterminio, ¿no? Totalmente, totalmente. Inclusive los bomberos tenían órdenes de no actuar a menos que hubiera alguna casa alemana, bueno, en Austria fueron los dos países, ¿no?, que fuera a quemarse, y no tocaron las sinagogas que estaban muy cerca de casas alemanas, esas no las destruyeron. Ellos eran muy burocráticos, no dejaban nada al azar. Ellos tenían todo totalmente, hubo más de 4.000 decretos contra los judíos, en tres años, cuatro, hasta el 42, cuando deciden la solución final. Y cuando la deciden es porque igual se reúnen y tienen que tener un plan. Ellos no actuaban, por ejemplo, vuelvo a la ley de eutanasia. La ley de eugenesia, de esterilización, fue una ley con todos sus articulados. Artículo 1, quien fuera tullido, que tuviera enfermedad mental, que pudiera transmitir, porque lo más importante ahí era la raza aria y no contaminarse. La ley de eutanasia es una notita en un papel con membrete de Hitler que él firma, donde autoriza a su médico personal y al ministro de Sanidad para que se ocupen de darle una muerte por misericordia a los enfermos mentales. Muerte por misericordia. Con esas cuatro líneas se asesinaron 275.000 alemanes. Empezó, la eutanasia era de los niños, ¿no? Después sí. Alemanes no judíos. Sí, y no, lo que pasa es que como era si alguien estaba cinco años internado en un hospicio, en un sanatorio mental, también los mataban. Si eran a todos, por ello eran, sí, muy, muy ordenados. Se les hacía un examen médico. Entonces, a veces lo miraban, otras veces miraban el expediente y ni veían al paciente, y decidían si había que matarlo o no, si iba a la cámara de gas o no. Para los judíos y gitanos no pasaban ese examen. Siendo judíos o gitanos, directamente los enviaban a esos seis sanatorios. El más conocido es Adamar, ahí se mataron más de 10.000. Pero a medida que iban entrando en Polonia, Ucrania y demás, asesinaron a todos los orfanatos, todos los sanatorios mentales, y ahí no había expedientes, digamos, ¿no? Y ellos eran muy, muy, muy ordenados. Por eso, cuando alguien niega el holocausto, uno se lo queda mirando, me diciendo, es que tú no lees, porque está todo escrito. O sea, ellos no hacían nada sin tener el papelito escrito. Burocráticamente. ¿No? O sea, burocráticamente. No dejaban nada. Burocráticamente resuelto, ¿no? Exacto. Claro, con una frialdad burocrática de las muertes. Claro, es ¿no? que no, lo que pasa es que cuando asume Hitler empiezan a hablar que el judío es un bicho, el judío es una rata. Hay películas donde buscan al judío, el que tenga más cara de judío, porque, bueno, hay, como todo el mundo, hay guapos y no guapos, ¿no? Entonces, acostumbraron al pueblo a verlo al judío como un bicho, como una rata. No sé si han visto esa película donde el judío, una película de propaganda de Goebbels, donde el judío se va transformando en ratas. Sí. Es un documental que ellos hicieron. Entonces, para ellos el judío no era un ser humano, eran subhombres, uh-huh, directamente. Uh-huh. Por eso veníamos hablando ahora de la lista de Schindler, cuando Schindler identifica en esa escena a la niña del tapadito, del abriguito, sí, rojo, y después la ve asesinada, ahí en ese momento, que yo quisiera saber si ha sido cierto o es una magistral idea de Spielberg, o sea, en un momento ver los niños como seres humanos. Los alemanes no veían a los judíos como seres humanos, ni a los polacos ni a los rusos, aclaremos. Uh-huh. Ya existía un plan también muy muy organizado, uh-huh, sobre que los eslavos, polacos y eslavos, iban a ser una raza esclava y que tenían que estudiar hasta el segundo grado y nada más. O sea, eso ya estaba estipulado. O sea, esa iba a ser la raza esclava que iba a atender a los arios. Claro, yo lo que veo, Chela, es que, claro, en el proceso desde que Hitler gana las elecciones en el 33, ¿no? Sí. Hasta que empieza todo esto, ¿qué tiene que pasar para que todo un pueblo, no ya las altas jerarquías propagandísticas, sino para que todo un pueblo considere que otro pueblo no son personas? Es decir, el nivel de propaganda tuvo que ser enormemente brutal. Muy, ¿no?, eficaz, muy eficaz. Sobre todo porque trabajaron con los niños. Uh-huh. Trabajaron con los niños en la juventud alemana de 6 a 10 años, de 10 a 14, de 14 a 18 y después a la Wehrmacht, al, uh-huh, ejército. Entonces, a los chicos lo que les enseñaban era que ellos eran la raza aria, que ellos eran una raza superior y que los demás no tenían ningún valor. Entonces, cuando trabajas con los niños, que la mente se está formando, no piensan. Inclusive, los problemas que tenía, que hacían en los colegios, decía, si un enfermo mental cuesta 20 marcos al día y mantener un soldado en el frente cuesta 30 marcos, ¿Cuántos soldados estarían bien si no existiera ese enfermo? O sea, no. Pero lo hacían en el primario, en el secundario, uh-huh, están los papeles. Uh-huh. Y los padres, yo creo que sí se dieron cuenta, pero lo que comenté al principio, ellos tenían los puestos de trabajo, tenían lo que no quiso Hitler y Goebbels y Bormann, o sea, toda la cúpula, es que el pueblo alemán pasara hambre como en la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo lo que iban robando, sí, le iban dando a los alemanes, al margen de la ropa que sacaban de los campos, uh-huh, de exterminios y demás. Entonces, la gente estaba muy engañada. Inclusive, yo hablo mucho de la eutanasia, me van a perdonar, pero es que acabo, sí, de preparar una conferencia sobre el, uh-huh, tema. La gente, cuando se enteraba y cuando veía eso, decía, es que Hitler no lo sabe. Si Hitler lo supiera, ya, lo pararía. O sea, era el líder, lo adoraban, estaban ciegos con él. Uh-huh. Su discurso era así, el macho que hablaba a las hembras, ¿no? O sea, ese análisis. Es que los robos eran, no solamente se le robaba la ropa, es que se le robaban las casas, se le robaban las muelas, se robaba todo. Sí, tú hablas ya del campo de exterminio. Todo, el campo de exterminio. Pero claro, tú piensas, por ejemplo, perdona, cuando estás en Alemania y todo lo que sacaban de los pisos de los judíos, sí, sí, que era una clase media, muy acomodada la mayoría, sí, estaba polarizado, había muchos obreros de izquierda, el judío siempre ha sido de izquierda, los jóvenes con sindicatos y todo, de sindicatos judíos de comunistas la mayoría, y después todos esos muebles se llevaban a un depósito y los alemanes iban a elegirlo. Sí. Entonces les gustaba y les interesaba. O sea, no vieron lo que estaba, no quisieron ver. Exacto. Claro. Por no eso quisieron. Exacto, no quisieron ver, y cuando se dieron cuenta de que ellos no eran ninguna raza superior, de que ellos ya estaban perdiendo la guerra, ya fue tarde, ya la Gestapo tenía un poder inmenso sobre la población, y ya no se podía hablar. Uh-huh. No sé si has visto el diario de Klemperer, los diarios de Klemperer, que son brillantes. Él estaba casado con una mujer no judía, por eso le tocaba hacer trabajos, sufría el corazón, pero bueno, de todas maneras. Y él, en el segundo volumen de su diario, él dice: hoy me crucé con tres personas que me dijeron, aguanta, aguanta, que esto ya va a terminar. O sea, se dieron cuenta al final, cuando ya estaba todo terminando. Uh-huh. Y bueno, por eso hay gente justa. En Israel está en Yad Vashem, en el Monte de la Memoria, están los justos entre las naciones, o los justos gentiles, que son personas que ayudaron escondiendo a los judíos o proporcionándoles cualquier tipo de ayuda a una costa de su vida. Uh-huh. Hay más de 30.000 y muchos alemanes, y muchos soldados y oficiales alemanes. Eso es un tema que en algún momento, o sea, es muy difícil que te den el título de justo, ya lo están recibiendo los hijos, uh-huh, por supuesto. Uh-huh. Pero, por ejemplo, no tiene que ser judío, haber sido judío quien salvó, y no tiene que haber cobrado por salvarlos. ¿Mm? Chela, y como contraparte a esto, y perdonad, es que como no os veo, me tengo que colar ahí en la conversación. Hace muy bien, porque cuélate. a mí si no me cortan, sigo, ¿eh? Bueno, estupendo, pero es que como contraparte a esto que dices, estaría la complicidad de tantos y tantos que hicieron posible también tanta muerte y tanta atrocidad. Sí. No hubiera sido posible. Mira, no fueron solo los alemanes, los ucranianos, todos los de Europa del Este fueron verdaderos asesinos. O sea, fueron más terribles los ucranianos, que me perdone la comunidad ucraniana que esté aquí, pero fueron más terribles los ucranianos. Muchas veces, como yo te comento, cuando los Einsatzgruppen iban fusilando de a poco a la gente, los alemanes miraban de lejos, eran los ucranianos los que disparaban. Uh-huh. Y mataban a palos o con machetes, o sea, no era solo el disparo. Ahora actualmente el padre Patrick Dubois, que es secretario del Episcopado francés para las relaciones con el judaísmo, representa también al Vaticano, él está haciendo una investigación sobre Ucrania, los fusilamientos por bala. Entonces, como hay todavía vivos, muchos que eran niños en aquel momento, está consiguiendo descubrir dónde están esas fosas comunes. Uh-huh. Va un experto ucraniano en balística, entonces dice, estas balas son alemanas, son ucranianas, son rusas. Uh-huh. No desentierran todo, distinto de lo de aquí. Uh-huh. Llevan máquinas especiales, calculan cuántos hay por tumba y después le ponen cemento. Uh-huh. O sea, para que evitar profanaciones. Y yo he visto la exposición cuando la presentaron en París, en el Memorial de la Shoah, y no solo escuchar, han grabado, él sigue yendo todavía a Ucrania y grabando los testimonios, pero ver las bolsas de más de un metro de ancho por 40, 50 centímetros de alto, llenos de balas, y son bolsas y bolsas y bolsas. Eso, cada bala era un judío. Uh-huh. O dos. Sí. A las madres, no, con los hijos, era para no gastar balas. No. Por eso es que Himmler dice que habría que buscar otra manera de asesinarlos, porque a los soldados se les ensuciaba mucho el uniforme, y él presenció una ejecución de este y se descompuso. Entonces quería cuidar la mente de sus soldados, y por eso fue que construyeron los hornos crematorios, sí, más grandes, y las cámaras de gas, ¿no? Que venían, volviendo a mi tema de la eutanasia, cuando en el 41, cuando supuestamente se suspende el programa oficialmente, la cámara de gas, los hornos crematorios, el personal médico y el personal militar son los que van a crear los campos de exterminio. Uh-huh. Sobibor, Belzec y Treblinka, y van a ser los primeros comandantes. Uh-huh. O sea, por eso a mí me interesa mucho que no brotaron los campos de exterminio porque sí, y los alemanes no odiaron solamente desde el principio. Uh-huh. Si fueron capaces de matar a sus niños, a los abuelos, a las mujeres, cómo no iban a matar a los judíos, a los polacos, claro, a los rusos y demás, ¿no? Rosa te preguntaba un poco por la colaboración necesaria de... Sí, la colaboración, sí. Yo te preguntaría, en el caso de los aliados, ¿verdaderamente hubo una oposición o una postura clara con respecto al holocausto judío? Porque yo creo que, según tengo entendido, ni siquiera se lo creían, ¿no? No solo no lo creían, sino que ellos veían... no creían en la magnitud. No creían que se metía en una cámara a 1.500 personas. O sea, no creían... porque, en realidad, la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo el ejército nazi, la Wehrmacht, no los SS solamente, fue algo que no se lo podía creer nadie. Nadie podía realmente creer. Cuando Eisenhower entra en Dachau y ve esa pila de cadáveres, recién ahí dice, era cierto. Por un lado, los aliados no querían bombardear las vías de tren porque ellos las iban a necesitar, o los puentes. Uh-huh. Ellos lo iban a necesitar para la invasión. Pero no sabían, sabían que sí, que estaban matando judíos, tuvieron las fotos desde el 43, veían las fotos de Birkenau y demás, pero no creyeron en la magnitud del asesinato. Uh-huh. Creo, los estoy defendiendo, a lo mejor estoy equivocada, quiero que quede constancia. ¿Qué me dices de la iglesia, el papel de la Iglesia Católica y del Papa Pío XII? Que es un tema muy controvertido, ¿no? Es un tema es un tema muy difícil. Como en todas partes, como en todos los momentos de la guerra, hubo acciones individuales. Hubo curas, hubo obispos, como el Papa Juan Pablo II, que nos dejó, que tuvieron humanidad, que reconocieron que eso no estaba bien y reconocieron que tenían que oponerse. Por eso es que tantos niños se salvaron en los en las iglesias, en los monasterios, en colegios, uh-huh, lograron esconder, sobre todo las niñas, porque los varones estaban circuncidados y era muy difícil esconder ese hecho, ¿no? Yo creo que la iglesia se portó mal. Pío XII tuvo miedo, tenía miedo de que invada Alemania, invada el Vaticano. Hubo varias encíclicas condenando el asesinato, condenando la eutanasia, pero nunca se comprometió. Yo creo que por omisión es culpable. Uh-huh. No, por omisión, uh-huh, por no haber hecho más, que podía haberlo hecho más, pero también hay que decir que, salvo al obispo von Hallen, que también estuvo preso en los campos de concentración, muchos curas, sobre todo polacos, estaban internados en campos de concentración, no de exterminio. Uh-huh. Y, por ejemplo, a los curas polacos no los dejaban oficiar. Era un odio tan grande. Yo no entiendo por eso el antisemitismo tan grande que tenía, sentía el pueblo polaco por los judíos, porque ellos la pasaron tan mal como los judíos, ¿no? O sea, a los curas, estaban los pabellones de los curas en el campo que podían oficiar y demás, los curas polacos estaban en otra barraca y ellos no les dejaban oficiar misa ni nada. Muchos lo sufrieron, y yo creo que Pío XII lo que quiso es cuidar a su gente, a su iglesia. Él pidió por los que estaban bautizados. Y en el gueto de Varsovia, dentro del gueto había una iglesia donde iban los que estaban bautizados. Uh-huh. Y en el tema de la eutanasia, hasta que von Hallen habló, muchos curas escribían al ministerio, a los jueces, diciendo si por lo menos no se les podía dar la extremunción. No importa que los maten, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que la iglesia se equivocó. Tampoco, a lo mejor... sintió, la iglesia alemana era muy alemana, uh-huh, no sé si era antisemita, pero era muy alemana, y realmente creían... Pero te refieres a la iglesia católica. La iglesia católica, la iglesia protestante protestó, y hay una iglesia que no recuerdo ahora el nombre, que ellos sí, protestaron y protegieron... Está la prueba, sí, en Francia, pueblos enteros que salvaron, uh-huh, escondiendo a los judíos, y hay un pueblo en Italia, creo que es Nonantola, no recuerdo bien, que el cura les decía durante el sermón del domingo, el que vaya a entregar uno solo de los niños que hay aquí, quede excomulgado y no irá al cielo. O sea, yo creo que humanidad hubo en todas partes, hubo gente mala, pero es que el holocausto fue cosa de hombres, no es, fue cosa de Dios. Eso yo lo tengo clarísimo y discuto mucho, pero quiero que se que eso se tenga en cuenta. El holocausto fue cosa de hombres. Tenemos el libre albedrío y nosotros elegimos si queremos ser buenos o queremos ser malos, ¿no? Y bueno, los nazis, ciegos, lo único, inclusive ahora hace poco estaba leyendo las declaraciones de De Grel, este nazi belga que estaba en España, que decía, yo lo único lamento que no exista ahora un líder como Hitler, lo dijo en el 80 y pico, un gran líder como Hitler. No sé, Hannah Arendt y Jaspelman tuvieron siempre una discusión y decía, al holocausto no se lo puede entender, porque si lo entendemos, lo justificamos. Efectivamente. Solo hay que conocerlo. Y yo intento solo conocer. Lo intento. Pero hemos, Chela, hemos aprendido algo, porque estas declaraciones del 80 y algo que has dicho ahora del belga, de, ¿no? Sí, de León de Grel. Y muchos otros grupos neonazis, ¿no? Que hoy en día hay. Sí. Y están activos tanto en España como en el resto de Europa, ¿no? Demuestran que parcialmente al menos no hemos aprendido no nada. No han aprendido de la historia, efectivamente. Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, hablan del diario de Ana Frank. Ana Frank fue llevada a Auschwitz, efectivamente, pero después la trasladaron a Bergen-Belsen, donde murió. Entonces, uno de los argumentos de los negacionistas es cómo Ana Frank apareció en Bergen-Belsen, porque efectivamente no tienen idea de la historia. Las mujeres de Ravensbrück las llevaron a Auschwitz, las mujeres de Auschwitz las llevaban a Bergen-Belsen. O sea, era una movilidad que no entendé, no quiero tampoco entenderlo, no se entiende qué es lo que ellos, no se entiende qué querían hacer. Sinceramente, ellos tenían una meta que era el exterminio de los judíos, la raza esclava y dominar el mundo, la raza superior. Pero ese es uno de los argumentos de los negacionistas. Y el otro argumento es que si uno, si vas a Auschwitz, Auschwitz 1 sería, no Birkenau, donde estaba el campo de exterminio. En Auschwitz 1 está la primer cámara de gas y un horno crematorio, que en realidad cuando los rusos entraron destruyeron todo. Lo que hicieron después fue darse cuenta de que eso tenía que quedar como testimonio y lo armaron. Entonces realmente ese horno crematorio tiene tuercas y cosas que no son las que hay, por ejemplo, en Majdanek, que sí, también las originales. Entonces utilizan esa explicación para decir que el holocausto no existió. Y De Grel, volviendo a él, dijo, no habría tantos judíos si realmente se hubieran matado a todos los que se mataron. Pero bueno, lo dijo aquí en España. Si hubieran sido profesionales, ¿no? Exacto. Chela, tú decías antes que ocultar a los niños era muy complicado porque estaban circuncidados. Los varones, efectivamente, no las niñas. Sí. ¿No se han dado casos, como ha pasado con Argentina, que los propios ejecutores han adoptado a los niños con la junta militar, con las juntas militares, que adoptaran niños o que robaran a esos niños para quedárselos? Eso fue el programa Lebensborn. Sí. Que primero era que los las SS tenían que engendrar. Porque, ojo, había mujeres valiosas y mujeres que no valían nada. Las mujeres valiosas no podían abortar, tenían prohibido el aborto. A las mujeres que no eran valiosas, las que eran medio arias o algún problema de esto, tenían la obligación de hacerlas abortar antes de esterilizarlas. Y el programa Lebensborn consistía en que la cúpula de los SS con las jovencitas, o sea, las niñas eran ciegas porque no las obligaban, aclaremos. Vivían en unos campamentos donde eran inseminadas, no sé cómo decirlo, y tenían hijos, las cuidaban ahí, y después esos hijos los daban en adopción. La madre no se lo quedaba. Pero también hicieron un programa, Lebensborn, en todos los países ocupados, secuestrando a niños polacos, rusos, ucranianos, que se los veía más o menos rubios, de ojos celestes, que podían ser arios, perdón, y los secuestraban, los llevaban a Alemania. Si no eran arios, porque comprobaban que la medida de la cabeza no era, por ejemplo, porque miraban esas cosas así muy de fondo, los mataban. Y si eran arios, los llevaban, los entregaban en adopción a familias alemanas puras para que los eduquen. Actualmente hay más de 200.000 niños que no se sabe dónde están. O sea, no, este tema es, o sea, es espeluznante. Aparte de espeluznante, vas enlazando uno con otro y uno con otro, porque no se puede estudiar por suelto. No se puede decir, bueno, eugenesia y eutanasia, campos de exterminio, campo de concentración. Y lo que hicieron en el 38 con la Noche de los Cristal, otra cosa no les dije, el campo de Dachau, al ladito de Múnich está, o sea que la gente lo veía, se inauguró en marzo del 33, dos meses después. No iban judíos ahí, bueno, todos los presos políticos, opositores al régimen. Y durante muchísimo tiempo, no sé si uno o dos años, en la prensa alemana salía a cuántos habían fusilado. No era un secreto. Salía que habían fusilado a tres, que habían fusilado a cuatro. Y cuando tú llegas a Auschwitz I, tenían una sala de juicio, una sala pequeñita, como este estudio, con una mesa, con dos sillas y el detenido. Que ya el detenido venía con el expediente, con la condena de la Gestapo. No es que llegaba y decían, ¿y ahora qué vamos a hacer con este? Y, o sea, la burocracia y el cumplir con cada uno de los pasos llega a ese nivel. O sea, lo juzgaban nuevamente en Auschwitz. Cuando ya venía el expediente, venía noche y niebla, que quiere decir que había que tenía que desaparecer, o 20 años de internamiento, que nunca sabían cuándo se cumplía. Claro. ¿No? O sea, es un tema muy horrible, muy, muy extenso, y ahora que se han abierto realmente los archivos de Alemania, de Bad Aronsen, lamento no saber alemán, ahora creo que vamos a saber muchísimo más. Yo tengo un amigo que acaba de comprar en Alemania una carta de delación de la época, una mujer, en el 41, que dice que en tal casa vive una judía, en tal piso vive una judía, y que la Gestapo la vaya a buscar, ¿no? O sea, y toda esta atrocidad tan enorme, ¿no?, que es el Holocausto, y que es la guerra mundial, ¿cómo la ha digerido la sociedad y la colectividad alemana, ¿no?, el pueblo alemán? Pues esto es un trauma para la historia, ¿no? Es un trauma. Yo escuché una parte nomás del discurso de Angela Merkel ahora en el Bundesbank, pero creo que lo que dijo, que es una vergüenza para Alemania, ha sido una época de vergüenza. Los jóvenes alemanes quieren saber en este momento. La gente de mediana edad, los hijos, digamos, de los que fueron nazis del ejército, de las SS, no quieren hablar. Perdón, y hubo en los años 60, hubo algo que aquí en España nunca se dio, que fue la discusión de los historiadores, los que estaban a favor de hablar de esto y los que estaban en contra. Decía que esto había que olvidarlo, enterrarlo, un periodo negro que fue muy malo, no es que no haya sido malo. Yo intenté hablar con jóvenes alemanes ahora, hace meses, y me dicen, no, del Holocausto no. No dicen del Holocausto, del nacionalsocialismo no queremos saber nada. Y no quieren, no es que no quieran saber, no quieren hablar. Ajá. Y bueno. Pero es una postura general en la sociedad. Es una alemana. Postura general. Hay una web muy linda que es Aprender de la Historia, que está en español, donde los alumnos presentan proyectos y los profesores les ayudan a realizarlos. Por ejemplo, los proyectos son este negocio de la esquina de ese del pueblo donde ellos viven, de la ciudad, era de un judío, y los chicos del colegio investigan toda la historia de los que vivían ahí, que, o sea, toda la historia del pasado judío de ese dueño, ¿no? Hasta descubrir dónde están enterrados y si han sido exterminados o han sobrevivido. Otro que es sobre la eutanasia, hubo uno muy bueno. Los proyectos están colgados en internet. Pero no quieren hablar, o sea, hay muchas cosas. Nosotros esperemos que aquí en España no pase, ahora que ya es obligatoria la enseñanza del Holocausto en los colegios, en los institutos. Yo creo que la sociedad alemana, entiendo que sientan vergüenza. Entiendo que sientan vergüenza. Una hija de Himmler, cuenta ella, estaba en una clase y ella dijo, no hija, sobrina nieta de Himmler. Y tú, ¿eres algo de Heinrich Himmler? Sí, la sobrina. Dice que hubo un silencio en toda la aula. La profesora no supo reaccionar y ella dice, ese era el momento de que la profesora quisiera hablar del tema. Y no lo hablaron, ¿no? Y no lo hablaron. No lo hablaron. Sheila, ¿se puede separar la responsabilidad penal y la responsabilidad moral? No. Los jueces eran nazis convencidos. El que no estaba de acuerdo iba también a los campos de concentración. No hubo moral. No hubo moral. Inclusive si un juez no dictaminaba demasiadas condenas a muerte, era llamado al orden. O sea, no hubo ética, no hubo moral en esa sociedad. Y no condeno a toda la sociedad alemana porque no es así, pero gran parte de la sociedad les gustaba, tenían coches, tenían casas guapas y todo lo que podían necesitar hasta que empezaban a morir los hijos en el frente. Cuando empezaron a morir los hijos en el frente, empezaron a ver que eso no era así, que no se trataba solo de que los jóvenes, porque a los niños iban sin adultos, los educaban sin adultos, eran sus jefes de grupo, tenían 16, 17 años, no. Totalmente nazificada su mente. Claro. Entonces los jóvenes, los chicos iban felices porque iban sin padre, sin nadie al campo y pasaban la noche con la fogata y toda esa puesta en escena que Hitler hacía con el fuego. Y mira, mientras toda Europa iba hacia adelante, hacia la modernización, hasta todos los adelantos y demás, Alemania en ese momento vuelve al pasado, vuelve al mito. No. O sea, el retroceso es evidente, ¿no? ¿Y los juicios de Nuremberg, tú crees que han supuesto, en cierto modo, un resarcimiento, o por lo menos, no para las víctimas, pero para la conciencia histórica? Por supuesto, eso fue un gran acto. Primero, que el mundo se enteró de lo que había pasado. Bueno, el mundo sabía, vamos a aclarar, ¿no? En Estados Unidos los diarios ya publicaban cosas, pero fue como cuando Garzón quiso juzgar a Pinochet. No hay impunidad, no importa los años que pasen, nosotros, por lo que has hecho, vas a ser condenado. Uh-huh. Eso es, para mí, esa es la mejor lección de Nuremberg. Uh-huh. Lo hicieron los aliados, lo hicieron los vencedores, pero yo creo que a partir de ahí la creación del Tribunal Penal Internacional, que ha tardado 40, 50 años en crearse, creo que eso es un paso importantísimo. No va a evitar asesinatos, genocidios. Vení escuchando la radio escandalizada con lo que está pasando en Ruanda y demás, sí, o en Etiopía. Eso no va a parar, pero el mundo occidental, tenemos armas para poder detenerlo. Y no se trata de mandar que Naciones Unidas mande un ejército o la OTAN, sino que se juzgue al asesino, al que envenenó la mente de los demás, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante. Después hubo varios juicios más. Hubo el juicio a los médicos, a las enfermeras no las tocaron hasta como el 60, el 62, que hubo un juicio a las enfermeras. Pero también hay que pensar una cosa. Cuando Alemania pierde la guerra, no hay profesionales, no hay personal, no hay jueces, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay abogados. ¿Quiénes son los profesionales que se hacen cargo de la nueva Alemania? los mismos que estuvieron antes con el nacionalsocialismo. Claro. Y eso no, uh-huh, no se pudo evitar, ¿eh? Ahora, hace poco, hace 6 meses, un médico Severin se descubrió que él solito mató a 200 niños, y bueno, y tiene 92 años, trabaja y vive en Dachau, al lado de Dachau, o sea, en ese pueblo ejerce. Pero este hombre lo llenaron de premios, la Academia Médica, en las universidades, y en el último premio alguien recordó que había el testimonio de 2 monjas franciscanas que eran de un orfanato de donde él fue director, y lo denunciaron. Entonces se paró el último homenaje que le iban a hacer como un gran médico. Ajá. Entonces, esperemos a las nuevas generaciones a ver qué pasa, pero la primera generación después de la guerra eran los mismos, cambiada de chaqueta. No, vosotros, había otra posibilidad, digamos, ¿no? Sheila, y vosotros que sois estudiosos de este asunto, ¿cuántos nazis quedan ocultos todavía? Muchísimos, porque primero que el Vaticano los ayudó, no quería yo contarlo, pero el Vaticano curas, no le echemos la culpa al Vaticano. Bueno. Pero desde el Vaticano, sí, les dieron documentación falsa y todos los SS, todos los que eran el ejército, no, porque ellos se sentían que era su deber. Ahora, el ejército era lo que tenía que hacer durante la guerra, pero todos los SS, los asesinos, pero no se juzgó a ninguno de ellos, ¿eh? Se juzgó a los jefes, a los comandantes de los campos de exterminio, a los comandantes de los campos de concentración, algunos, pero los demás, aclaremos que también Rusia llegó hasta Austria y todos los que tenían uniforme se los llevó para Siberia, los tuvo ahí 4 o 5 años, algunos volvieron, muchos murieron ahí, y no existía. O sea, ellos buscaban un programa de desnazificación, pero les fue imposible. Hay un libro de Jean Améry, Más allá de la culpa y la expiación, que él es superviviente, se suicidó, y él decía, ahora van a ver los alemanes, porque él fue torturado y estuvo en campos de concentración, ahora van a ver los alemanes lo que nos hicieron, ahora cuando que el ejército, que han perdido la guerra, van a ver. Y de repente ven el plan Marshall, él vio el plan Marshall y dice, ¿cómo que los van a ayudar? ¿Cómo que van a reconstruir Dresde, Berlín? Y se suicida. Pero los aliados no eran tontos. Después de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles fue realmente nefasto, le dio pie a Hitler y al pueblo alemán de levantarse. O sea, sin haber perdido la guerra, lo que te dije hace un momento, quedaron humillados. Fueron humillados, perdieron las colonias de África, que también cuando perdieron las colonias de África, en la zona del Rin, ubicaron a los matrimonios mixtos, mujeres casadas con africanos o hombres casados con africanas, y a más de esos 500 niños que los llamaban bastardos del Rin, también fueron esterilizados y después asesinados, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, lo que hizo el plan Marshall es decir, no vamos a hacer lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, vamos a ayudarlos. No. Y eso yo creo que ha sido para muchos un gran dolor. Uh-huh. Jean Améry lo pone en su libro, ¿no? Él esperaba la venganza. Él esperaba que ahora va a aprender el pueblo alemán lo que nos hizo, y de repente el pueblo alemán empezó a recibir ayuda, dinero, uh-huh, infraestructuras y demás. ¿Tú qué piensas, Chela, de la lectura que se ha hecho posteriormente mediante libros, películas, de todo el tema del Holocausto y de las atrocidades nazis, el nazismo? Bueno, yo te comentaba hace un momento, yo tengo 415 libros, la mayoría son españoles, quiero aclarar. Me refiero un poco a los que están en el gran entonces, público, ¿no? Hay mucho morbo en la gente, muchos quieren saber, pero hay mucho morbo también. Y entonces, yo no sé si la biografía de Hitler, de Jan Kershaw, que es una cosa que no se puede alzar, que son 2 tomos, la gente lo compra porque le interesa saber cómo era Hitler o por adorarlo a Hitler. Yeah. Entonces, estoy hablando del hundimiento, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Que un poco humaniza la figura de Hitler. Claro, o sea, pobrecito, ¿no? O sea, y no hablemos, y yo no permito que digan que Hitler estaba loco. Hitler estaba normal, era perverso y malvado, solamente. No puede decir, sí, ese loco. No, no estaba loco. Ojalá hubiera tenido un brote esquizofrénico y uno se le habría pasado y claro, se le habría ido la mala idea, ¿no? Claro. Lo que sí hay mucho ahora en este momento, y a mí me gusta mucho, hablaba aquí, que hay muchísimos cómics sobre el tema del holocausto y que eso a los jóvenes les gusta mucho, y se están publicando muchos diarios de supervivientes. Uh-huh. Eso es muy importante porque te puedes identificar, no esos libros de ensayos que te hablan de números, lugares, personas, comandantes y demás, sino que tienes la foto y tienes la historia entre tus manos, ¿eh? Entonces eso, yo pensando en los institutos, que es lo que a mí me interesa, que los jóvenes conozcan. Por eso cuando yo empiezo a hablar y le digo el 30 de enero de 1933 en elecciones democráticas, Hitler asume la cancillería, que sepan que de hecho, porque ellos, los jóvenes que viven ahora aquí, para ellos la democracia ya nació, es ya está, sí, es lo normal. No, ¿cómo cuidar la democracia? ¿Cómo, para qué? O evitar las torturas, o sea, todo lo que nuestra Constitución nos da y nos ampara, hay que estar alerta para que no permitir que nos perviertan, ¿no? Uh-huh. Y bueno, respecto a eso, las películas, hay películas muy buenas. Recuerdo ahora, bueno, El pianista, que es brillante. Sí. El último tren a Auschwitz, que está muy bien hecha, fuerte, por supuesto. La zona gris, esa sí, es terrible, pero muy fidedigna, uh-huh, que es la zona gris que hablaba Primo Levi. Sí. Y bueno, la historia de esta chica alemana de la Rosa Blanca, donde Sofía Scholl, donde había realmente los jóvenes, no todos permitieron que los perviertan. Uh-huh. Y hay una película muy linda, Los Rebeldes del Swing, que es muy vieja, que sí, son chicos alemanes que les gusta el swing, la música degenerada. Sí. Y a toda costa quieren bailar. La pusieron el otro día por televisión. No me digas. Sí, sí, sí. Bueno, el otro día, hace 3 o 4 meses. Sí, bueno, sí, esa película no es un tema de judíos, pero a mí es una película que me gusta, sí, que los jóvenes vean, porque eran jóvenes que querían vestirse de una manera, bailar el swing, y los persiguen, sí, y terminan en un campo de concentración. Sí. Sí hay un judío en la película, por supuesto, no podía faltar, pero hay material, yo hablo de los jóvenes, hablo de la educación, pero hay para que la gente mayor también se acerque al tema, lo conozca, uh-huh, y sepa reconocer los signos si en algún momento aparecen. ¿No? ¿Y las benévolas qué te parece de, bueno, Jonathan Little? Tengo que confesar que todavía que no lo leí. Leído. No, vale. Porque no, ahora no lo consigo, lo estoy buscando en las librerías, yo por eso tengo muchos libros, porque yo sé que si no los compro, cuando salen después ya Luego, claro, perdí. Claro. Y ese libro, había leído comentarios, la parte muy morbosa de ese libro, y dije, a eso yo no lo leo. Ya. Cuando ya hubo gente que lo leyó, inclusive en Israel, cuando estuve este año en el curso de profesores de Yad Vashem, unos primos míos me hablaban de ese libro, sí, yo le digo, pero no, me dice, eso es una estupidez, o sea, la escena o dos escenas de morbo que sí, tiene el libro, forman parte de la vida de él. Exacto, entonces forman parte de la vida de él. Después creo, sí, que es el único libro que no leí y que ahora no lo consigo. Mi hermano lo está leyendo, estoy esperando que lo termine, y dice que es muy fuerte. Muy fuerte, muy y lo fuerte. Lee muy despacio, así que puede ser que para el verano lo tenga. Rosa, nos quedan 4 minutos y yo creo que nos da para 2 preguntitas, si quieres. Ella puede preguntar en 4 minutos, pero yo como contesto no, en 2. Yo le dejo a Graciela que ella ponga un punto final, sí, bueno, pues o un punto y seguido, yo punto sí que en esta conversación. Yo sí que le quiero preguntar algo, a mí me parece interesante. Mira, Tú te has tirado muchos años de tu vida dedicándote a estudiar el Holocausto y además a juzgar por lo que sabes. Ha sido un tiempo intenso, ¿no? Y devoto a ello. Mi pregunta es, ¿por qué estudias el Holocausto? ¿Por qué estudiar el Holocausto? Mira, el Holocausto es un veneno. Lo he hablado con muchos amigos, gente que también estudia el tema y que compramos libros así compulsivamente y leemos 2, 3, 4 libros a la vez y demás. Cada vez descubres algo, cada vez encuentras algo y cada vez el se va abriendo más tu mente y logras ir armando en tu cabeza la estructura de lo que fue el nacionalsocialismo. Mi padre dice que yo leo cosas muy tristes y tiene razón. Pero es algo que no puedo leer una novela que no sea el tema del Holocausto. Primero porque tengo muchísimo para leer, ¿no? Y yo te comentaba que cuando yo leí el primer testimonio de Giuliani sobre Hay un punto en la tierra, que lo terminé y tuve ese clic que a lo mejor tuvo de la lista de Schindler. Uh-huh. Dije, esta mujer, Giuliana Tedeschi, perdón, esta mujer escribió este libro para que alguien lo lea. No lo escribió solamente para ganar dinero ni para sacárselo de adentro, sino que lo escribió y yo sé, porque conozco al editor, que estaban los libros arrumbados, porque nunca se está hablando, ese libro salió hace más de 20 años, cuando realmente no había nada. Y a partir de ahí revolví en toda mi biblioteca y empecé a sacar los libros que tenía del tema y a comprar. Bueno, tengo hecho un curso en la Universidad de Bar-Ilan de Israel sobre el Holocausto, hice el curso El Memorial de la Shoah, ya van 2 años que voy a Yad Vashem, y sigo encontrando y aprendiendo, descubriendo cosas. Últimamente me dedico al tema de la mujer, pero no es mi único. O sea, yo siento que es un veneno. O sea, sí. Para mí es, no puedo dejar de leer. O sea, cada libro, ahora salieron 2 libros de 2 diarios de una mujer que vive en Israel, holandesa, la niña de los 3 nombres, y ya estoy desesperada por tenerlo, sobre todo si son testimonios, ¿no? Sí. Estoy, bueno, hoy no pude, pero mañana seguramente iré a alguna de las grandes superficies a comprar. ¿No? Es una adicción, sinceramente bueno. Yo creo que sí. Sí. Bueno, pues nos tenemos que marchar, Chela. Bueno. Chela Coán, muchas gracias por venir. De nada. Rosa, gracias. Chela, gracias. A ti. Y gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Nos vemos. Gracias, cuando Rosa. Quiera. Hasta la vista. Hasta la vista, adiós. Bueno, Chela, pues gracias y poco más. Ya nos escucharemos y nos veremos más veces para hablar de un tema. Buscaré hablar temas más hubo también humor en los campos. ¿Ah, sí? Buscaré algún tema de eso. Gracias. De nada, a ti.